Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9. Estamos en comunicación con Lorena Batiste, directora del Liceo Municipal Marcos Cabela. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, un poco recurrido a vos por el hecho que hay una serie de actividades, está llegando a fin de año. Contanos un poquito qué es lo que está planteando del liceo con respecto al tema fundamentalmente de la enseñanza y la cultura, ¿no? Sí, así es. Esta semana es la más intensa y cargada de actividades. Quedan muchas porque están las muestras de cierre de todas las áreas, pero bueno, esta semana es la más movida. Comenzamos hoy con la muestra del taller de adultos de teatro a las 20 horas. Son 7 escenas, es más un microteatro. Todos tienen una temática, todas las puestas tienen una temática en común. Y bueno, esta misma muestra, la de hoy, se va a repetir el martes 1 de noviembre y posteriormente el domingo 6 de noviembre, en el mismo horario. Mañana continuamos con el área de música, la audición interna, la última del año, donde los chicos que hacen instrumentos muestran un poco cómo van trabajando. Para muchos la primera experiencia, para otros ya han participado en otras ocasiones. Que también va a ser a las 20 horas, pero en el Salón de Actos del Liceo. Lo de teatro de hoy es en la Casa de la Cultura. Perfecto. Seguimos el jueves con el área de artes visuales, esta vez, que va a estar teniendo la muestra del ciclo inferior de artes visuales. La inauguración, la apertura de la muestra va a ser a las 20 horas también en la Casa de la Cultura, ahí en el hall. Se va a montar los trabajos de los chicos, que estuvieron trabajando con una temática que tuvo que ver con la naturaleza, y bueno, a partir de ahí desarrollaron los trabajos en las distintas áreas, tanto pintura, cerámica, construcciones, dibujo. Ese es un poco lo que hace Artes Visuales este jueves. La seguimos el viernes, que, bueno, el área de música va a ser un viaje a un encuentro de bandas que organiza la banda comunal de Cañada Rosquín, y la presentación va a ser allá a las 20 horas, y viajan los chicos que son parte de la materia música de cámara, que es lo más parecido que tenemos a una banda. Obviamente que no tenemos todos los instrumentos que ellos tienen, porque ellos tienen trompetas, otros registros de saxo, y bueno, pero surgió la posibilidad de hacer un intercambio con ellos y que nuestros alumnos aprecien otros instrumentos y cómo funcionan en orquesta, y la verdad que para fomentar el conocimiento lo aprovechamos. Y la culminamos con el domingo 30, donde nos devuelven la visita, los chicos de Cañada Rosquín vienen, y está previsto un concierto en la Casa de la Cultura a las 17 horas, y después nos vamos justamente al predio del gremio, digamos, nos vamos a compartir una comida. El viernes también compartimos una comida allá. Perfecto. Así que a las 17 horas en la Casa de la Cultura iba a estar el concierto, medio temprano, porque ellos tienen un problema con el transporte y tienen que regresar temprano el domingo. Pero, bueno, están todos invitados. La verdad es que es una semana movida. Bueno, realmente nos ponemos contentos fundamentalmente en lo que hace a la vida del Liceo Municipal, ¿no es cierto? Fundamentalmente eso. Lore, ¿qué cantidad de chicas y chicos están participando en las distintas actividades que hace el liceo este año? Este año la matrícula total estaba cercana en los 800 alumnos. Obviamente que siempre hay fluctuaciones de altas y bajas, propio de que a veces los chicos hacen mucha actividad a la vez y llega un momento en donde están agotados y bueno, van dejando gente que empieza a mitad de año, sobre todo lo que son talleres libres, o incluso hasta hace dos meses gente que empezó algún instrumento, digamos, porque bueno, el hecho de que se den bajas permite también que otra gente interesada pueda seguir. En algunas áreas tuvimos lista de espera, una lista de espera que no avanzó porque, bueno, gracias a Dios está todo, digamos, ocupado, por decirlo así. Y bueno, eso es con lo que estamos trabajando, pero la verdad que estamos en muchas actividades que se fueron dando y quedan muchísimas más. La verdad que noviembre es un mes caótico, creo yo, por la cantidad de cosas que hay para mostrar, y también nos llaman de distintas instituciones. Eso es lo más lindo para participar o nos invitan a que mostremos lo que hacemos. Déjame contarte que lo más reciente es que nos llamaron del Pre-Cosquín. Oh, importante eso. Eso es importante para que los chicos muestren lo que hacen. Y bueno, y como eso nos han llamado de escuelas, incluso también nos invitaron desde la Universidad Nacional del Litoral a sumarnos a un proyecto que es de acompañamiento a la sociedad, y en ese proyecto implica que con las distintas áreas visitemos a un geriátrico de nuestra localidad, y eso es una parte de devolver a la comunidad todo lo que recibimos, ¿no? Perfecto, muy importante esa parte. Sí. Lo que hace, digamos, vos me hablaste de que ya hay cursos determinados, lo que significa el área infantil, distintos cursos, y también lo que significa profesorado. En lo que hace a talleres libres, ¿con qué cuenta el liceo, si te puedes acordar de algunos talleres? Talleres libres tenemos violín, después pueden participar de los distintos instrumentos que funcionan acá dentro de la carrera, como es guitarra, saxo, tenemos alumnos en talleres libres, en piano. Tenemos los talleres libres de cerámica y vitrofusión, que ahí siempre tenemos lista de espera, porque la realidad es que lo que implica ese trabajo y es tan personalizado que no se pueden armar grupos numerosos. Tenemos el taller de dibujo y los talleres libres de teatro. Y bueno, y estábamos teniendo, y hoy dimos el cierre al taller de canto, debido a que el profe tiene una agenda, es de Santa Fe, viene de afuera y tiene una agenda complicada, como nos pasa a nosotros, y la verdad que se le complicaba seguir viniendo y recién va a retomar el próximo año. Pero esos eran todos los talleres libres que estaban funcionando. Bueno, Elena, agradecerte por la participación en este programa, y fundamentalmente, digamos que lo que significa para nosotros es un orgullo como trabajadores y trabajadores municipales que nucleamos el sindicato, que ustedes estén trabajando de esta manera. Bueno, muchísimas gracias, gracias por siempre estar presente y acompañarnos y estar predispuesto en los que necesitamos y en la difusión de cada una de las cosas que realizamos dentro del liceo. Así que seguramente después hablemos nuevamente cuando surjan las otras fechas. Perfecto. La semana que viene va a ser tranquilita, pero ya después volvemos a la carga otra vez con una seguidilla de actuaciones. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Lorena Batiste, directora del Liceo Municipal de Gálvez.